Todos ustedes, Dios los creó con muchas capacidades o con pocas, pero a todos Dios les dio la capacidad de trabajar, de ver, de oír, de caminar. Luego yo a veces escucho gente que se lamenta, que nadie me da trabajo, que nadie me ayuda. El otro día estaba viendo a una persona que llamó a la radio a ver si le podían ir a hacer su casa, que porque él tenía mucha flojera y no sabía por dónde empezar, que sabía, a ver si hubiera por ahí una gente buena que le hiciera su casa en su terreno, que él iba a pedirle a Dios por ellos toda la vida. Miren nomás qué gente tan floja. Ay, padre, ¿y usted cómo sabe que ese señor no tiene necesidad? ¿Todos tenemos necesidad? ¿Quién de ustedes no le gustaría que le fueran a hacer su casa en su terreno? Oigan, hay personas que están en su casa y no se asoman ni siquiera a ver si alguien les da trabajo. Pues, ¿cómo, mi chulo? Yo tengo por ahí un familiar que le dije, mira, debes de trabajar. Dice, no, yo sí trabajo, que me digan, para estar ahí en una computadora sentado 4 horas al día. No puedo trabajar más. Ah, sí, ¿no quieres que te traigan unas papas fritas y una coca bien fría también? ¿Quién va a hacer eso?